No hay amor más puro y más sincero que el amor que siento yo por ti. Aún no te conozco, ya te quiero. Solo con pensarte soy feliz. Tanto amor guardado para darte, tantas cosas tengo que contarte. Prometo que estaré siempre a tu lado. Y si las necesitas, aquí están mis manos. La vida me ha preparado la gran misión de tenerte a ti. La vida me ha preparado la gran misión de tenerte aquí y de enseñarte a vivir sin mí. Y de enseñarte a vivir sin mí. ¿Quién ha dicho que no existen los milagros? Yo doy fe de que eso no es así. Hoy me he despertado a tu lado. No puedo explicar lo que sentí. Intento levantarte cuando te has caído. Y si no lo consigo, me acuesto contigo. Comparto mis fracasos y mis triunfos. Y estás presente en todos mis asuntos. La vida me ha preparado la gran misión de tenerte a ti. La vida me ha preparado la gran misión de tenerte aquí. Y de enseñarte a vivir sin mí. Y de enseñarte a vivir sin mí.